en Honduras. La semana pasada se llevó a cabo el encuentro regional de la Alianza Centroamericana contra la Minería en Tocoa, en la provincia de Colón, para articular la lucha en defensa de los bienes naturales en Centroamérica. Nuestro corresponsal Alfredo Carías preparó este reporte desde Honduras. ¡Carlos Escaleras es inmortal! ¡Carlos Escaleras vive! Saludos amigos y amigas de Voces Nuestras, les saluda Alfredo Carías, nos encontramos en la ciudad de Tocoa, Colón, en Honduras, en un encuentro regional frente a la minería donde organizaciones salvadoreñas, guatemaltecas, hondureñas y nicaragüenses y a nivel internacional se han dado cita en un encuentro para solidarizarse con las comunidades en resistencia en Tocoa frente a la minería. Para ello nos encontramos con Juan, uno de los activistas defensores ambientales más criminalizados de la región. Aquí le damos la bienvenida. Juan, ¿puedes presentarse, por favor, para Voces Nuestras? Mucho gusto. Soy Juan López, de aquí de Tocoa, en el departamento de Colón y hondureño. Juan, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en esta lucha, en esta resistencia aquí en tu país. Es una experiencia muy bonita. Tiene que ver con tratar de recoger, en primer lugar, la mística de un compañero que hace 21 años ahora fue asesinado. Estamos hablando de Carlos Escalera, que viene de las estructuras eclesiales y levantó la voz y la lucha social junto a las organizaciones de la zona en defensa del ambiente, en defensa del agua, en defensa del territorio, pero en defensa de la administración pública también. Y en ese sentido, para nosotros y particularmente para mí, es un grato placer y honor poder compartir con las comunidades en resistencia frente al extractivismo minero esta lucha que me compete por naturaleza y le compete a la gente de Tocoa, a la gente de este país y a la gente de la gran patria, América Latina. Agradecemos a Juan por las declaraciones. En estos momentos ya casi comienza la marcha que se va a realizar aquí en Tocoa contra los proyectos extractivistas en la región centroamericana. Para ello también nos encontramos con Levia Flores de Guatemala. Por favor, Levia, si te puedes presentar y dinos cuál ha sido el propósito de tu visita aquí en Tocoa. Muy buenos días, mucho gusto para todos los que nos escuchan. Mi nombre es Lesbia Flores, vengo de Guatemala. Venimos acá a un encuentro regional, ya que nos venimos a solidarizar con los compañeros de acá de Cocoa en contra de los proyectos mineros, ya que estos proyectos vienen a destruir nuestras vidas, tanto lo social como nuestros recursos naturales, y lo que más luchamos es por el vital líquido que es nuestra agua, y debemos defender el futuro de nuestras generaciones, así que los invitamos a que se unan a estas luchas porque es para un futuro mejor. Gracias, Lesbia. También en Guatemala han habido gente que ha sido asesinada por resistirse, por oponerse a estos proyectos. De igual forma nos encontramos con Vidalina Morales de El Salvador, activista ambientalista reconocida en el país, la cual también está ahora aquí en Tocoa solidarizándose con el pueblo hondureño. Gracias, Vidalina, por estar con nosotros. Muchas gracias, Alfredo, y qué bueno pues que en esta ocasión estamos acá, ¿verdad?, en este lugar histórico, en este lugar donde se respira lucha, donde se respira resistencia de estos pueblos pues que han sabido resistir ante un modelo que quiere imponerse o que está impuesto prácticamente en estas comunidades y en este país, El Salvador. Y bueno, nuestra presencia aquí obedece también un tanto a tratando de encontrar esas estrategias, ¿verdad?, para poder enfrentar esta problemática regional. Nosotros pertenecemos a CAFRENIN, que es esta organización a nivel de Centroamérica, y también en lo particular, mi persona ha sido invitada también para participar en el jurado que va pues a premiar a la persona que resulte ganadora, ¿verdad? Esto ha sido todo un proceso que se ha llevado difícil para mí, porque las personas que han participado en esta premiación que van a otorgar este día a la persona que resulte premiada, pues son personas que han luchado mucho en sus territorios, en su país, ¿verdad? Y eso pues es difícil para una seleccionar a la mejor persona, porque sabemos que todos son mejores personas y que han dado todo por el todo en estos contextos tan difíciles de lucha. Pero bueno, mi persona ha sido también invitada para participar de ese jurado, y que bueno pues que reconozcan en mi persona, verdad, ese aporte que podemos dar para seleccionar esta persona. Estamos muy contentos y esperamos pues que el espíritu de Carlos Escaleras también nos impulse a seguir adelante en nuestras luchas, ya sea a nivel de nuestros países, a nivel regional, ¿verdad? De esto se trata, de unificar esfuerzos y de enfrentar a este poder que de verdad pues está con todas las, con una ambición tan fuerte de destruir nuestros países. Gracias, Vidalina, gracias a Levia y a Juan por sus declaraciones en esta entrevista para Voces Nuestras, que nos encontramos en la ciudad de Tocoa, Colón, Honduras, en donde se está llevando a cabo un encuentro regional frente a la minería de los días 17, 18 y 19 de octubre, en los cuales se están haciendo alianzas estratégicas, acciones de incidencia, de resistencia, de lucha contra proyectos extractivistas en la región centroamericana. Informó para Voces Nuestras desde Colón, Tocoa, Honduras, Alfredo Carías.